llegado, bien llegada. Si tú dices Radio Crash, o puede ser que estés en la Radio Cuca sintiéndonos también. Retransmitiendo simultáneamente también desde la app de Ovejas Negras. Esto que sientes y el segundo encuentro de Radio Sesión, entamado por Ximia Galo Radio Show. Fin de semana de reggae y radio, aquí, Navilla de Sesión. ¡Sesión y reggae! Entamamos esta tarde directamente desde la librería Café La Revoltosa. Esto que sientes y el encuentro radiofónico. Bueno, fíjense un poco tarde, cogemos un poco la sienta, pero aquí estamos ya compartiendo ondes, platu, mesa y micros. ¡Pica! Seguir contándote cosas de lo que ya acaeció ayer y en el TNT y también de lo que va a acaecer esta noche en Tizón Club con la gran felicia final. Pero ahora llega el momento de radio y para ello damos el testigo ya, ya está aquí preparado, ya está caliente, ya estiró, ya hizo los ejercicios correspondientes y va a darnos radio y reggae el señor Julio Ovejas Negras. Seguimos sintiéndonos. Mantente sintonizado. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Julio Gómez, de Ovejas Negras. Estás escuchando el segundo encuentro del Reggae y Radio realizado en Chisón, Gentileza de Similagos Radio Show. Lo escuchas a través de Radio Cuca, Radio Crash y Ovejas Negras. Hoy tenemos día largo, llevamos desde ayer, desde el día viernes, con diferentes selecciones. Vamos a tener radio hasta las 8:30 de la tarde en un marco incomparable como es la revoltosa de Gijón. Si estás escuchando esto, andas por Asturias, no dudes por pasarte por esta librería con un encanto especial lleno de cultura. Cultura, lo que vamos a escuchar hoy con grandes selecciones. Primero vamos a tener radio, como digo, hasta las 8:30 de la tarde. Seguidamente vamos a tener selecciones en vinilo, pero antes un conciertazo de una banda de Iruña como es Titanians, una banda que le pega duro al roots y al dash, pero cuando hace estilos como los que más tocamos en el programa, como es el rocksteady, sin duda nos hace vibrar. Prueba de ello es este Love and Hate, en que interpreta The Titanians junto a Payo Soul Rebel. Esta noche es a la tizón, Titanians, Love and Hate, amor y odio. Hey, it's love and hate, the thinnest line to cross, another time the same, babe, go find your place. You take me out of control. This is insane. Oh, oh, oh. Won't you please stay? Let me talk to you. Let me understand why it's all this pain and why you me like you were alone in the rain. Yeah, yeah, yeah. It's love and hate, the thinnest line to cross, another time the same. Yeah, yeah. It's love and hate. As soon you're living in heaven, stop this game, babe. What can I say? I gave you all what I got. There's nothing else. Please, please understand. I cannot know what you want if you don't. segundo encuentro de reggae y radio celebrado en Chichón. Todo esto es posible gracias a Simielgalo Radio Show. Lo estás escuchando hoy a través de Radio Crash, de Radio Cuca y a través de Ovejas Negras. Queremos dar las gracias desde aquí a Simielgalo Radio Show por hacer posible este encuentro, este evento, a toda la gente que forma parte del equipo de Simielgalo Radio Show, a Miguina, a Keima, a Fallo, a Beta Mari y a mucha más gente que forma parte de este equipo. Sin ellos esto no sería posible. Quiero dar las gracias a toda la gente que sigue construyendo radio y reggae de forma autogestionada, libre y de manera directa, para toda esa gente que sigue construyendo reggae, este temazo llamado Make It Reggae. But whatever I play, it must be reggae. Let's do one, two, three, make it reggae. Out, everybody, make it reggae. Ya no hay vuelta atrás, hemos empezado y no vamos a parar. Vamos a estar en la Revoltosa de Gijón hasta las 8:30 de la noche, pero luego no va a haber descanso porque vamos a continuar hasta la Sala Tizón para estar hasta las 5:30 de la madrugada, a las 6 la que nos echen, con esos conciertos y esas sesiones en vinilo. Se coge el camino y no se suelta, no hay vuelta atrás, hay que ir de principio a final con todo. En 1962... así lo explicaba Owen Gray en este World All Over. I'm gonna walk all man, I guess to heaven I'm gonna put on that crown and walk all over God's heaven. I'm gonna walk all over, walk all over God's heaven. Come on, come on, come on, come on, let's walk all over. Te recuerdo, era Owen Gray 1962 en el sello de Clement Cossotton en este World Over. Unas jornadas hoy que comienzan en la revoltosa de Gijón, pero que tendrán su fin en la Sala Tizón hasta altas horas de la madrugada. Hoy toca llegar y ver el sol con esa persona amada o deseada en estos encuentros de reggae y radio. Escuchamos Morning Sun, Al Barry, con la increíble banda de acompañamiento de Cimarrons. Recuerdo que vamos a estar desde hasta las 8:30 en la revoltosa de Gijón. Luego iremos a la Sala Tizón para escuchar conciertos, para escuchar sesiones. En la Sala La Revoltosa vamos a tener varios programas de radio. Estás escuchando en este momento Ovejas Negras de Madrid, pero tienes a La Madriguera desde Galicia, tienes a Fast Sound, Sonidos Gordos desde Oviedo, y tendrás Sin Miedo Radio Show, una gran combinación de programas que merecen un tema, un temazo. Se me ha ocurrido que para esta ocasión podíamos escuchar a Kelly Bedford, en este tema de 1977, un tema más tardío, pero con un tema, con un título ideal como es este Combination. We'll be right back. Sigues escuchando Ovejas Negras hoy desde la revoltosa Shinshon, gentileza de Similegalo Radio Show. Te recuerdo, lo estás escuchando en sintonía con tres emisoras como es Radio Crash, Radio Cuca y Radio Ovejas Negras. Sabéis que los que nos conocéis un poco, que bueno, aparte de la familia, no hay nada que nos haga más feliz que combinar radio, reggae, reggae y radio. Así que hoy es un día muy feliz. Vamos a escuchar algunos temas que, bueno, no van a sonar esta noche, pero vamos a escuchar artistas que van a sonar esta noche. Entre uno de ellos, como no, estará el grandísimo Alton Ellis. Control. You touch my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you control. You touch my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my once more, and you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You've made me so very happy. I'm so glad you came into my Seguimos descubriendo nuestras cartas para esta noche. Esta noche es noche de rocksteady, es noche de early reggae y es noche de ska, entre otros estilos. Hablo por lo menos lo que concierne a Ovejas Negras. Seguro que esta noche vamos a escuchar muchos más estilos, como pueden ser el roots, el dash, incluso el stepa o el dancehall. Pero lo que vais a encontrar en nuestra sesión principalmente será eso, rocksteady, early reggae y ska. Y si hablamos de ska, tienen que sonar sí o sí durante varias veces esta noche los increíbles, los magníficos, los únicos, los jefes de Scatalan. We'll be right back. Scatalyte sonarán esta noche en la Salatizón. No digas que no te has enterado, no digas que no estás advertido. Sonará mucha gente, no puedes perdértelo. Noche de diversión, noche de fiesta hoy aquí en Season Capital de Reggae, este 25 de marzo. No llores, no llores, no te lo pierdas. Luego no digas, no, no me enteré, no sé qué, tal y cual. No seas un llorón, como decía el gran Lee Scratch Perry. Scratch Perry también estará sonando a lo largo de la noche en la Salatizón. También habrá, pues, muy grandes artistas estarán sonando en vinilo durante toda la noche. En un momento tendréis a Segun Selecta de Fast Sound, sonidos gordos, como dice él. Cuando me traigan el licor café, que me está liando, y la noche todavía promete ser joven, así que bueno, en un momento le tendremos también a los compas de La Madriguera, a los compas de Similar Radio Show. Hoy también es noche de Jamaican Girl. Gailas estarán también presentes esta noche en la Sala Tizón, pero también tendremos bandas más actuales que también nos hacen bailar, nos hacen disfrutar de la música. En esta ocasión hablamos de los grandísimos Euskatalites, que son nada más y nada menos que el alter ego de una mitiquísima y grandísima banda bilbaína como son los Akat. Y no se me ocurre mejor bienvenida que este Aurreska, que suele sonar siempre sí o sí en todas nuestras sesiones. Catalites, editado por Punch Record. Un saludo para ellos y para ellas, que esta noche también tienen jaleo en Bilbo. Pero hoy lo que acontece es lo que vamos a escuchar aquí en Sala Tizón, en Shishon. Como digo, hoy capital del reggae. Hoy es Shishon, donde vamos a escuchar reggae en todas sus ramas, en todas sus vertientes, estilos. Vamos a escuchar bandas como Tus and the Mital. Escucharemos también sonidos chutoneros. ¿Cómo lo resumimos esto? Pues con un tema de originalmente de Tus and the Mital, pero en esta ocasión interpretado por Amy Winehouse, el Monkey Mon. Yo. Grandísimo Julio, Ovejas Negras, aquí, capital del reggae, Sixón. En directo, Radio Cuca, Radio Crash, Ovejas Negras. Bueno, y comenzamos. Dale, según esos sonidos gordos, me cago en la hostia, según todo un activo de las radios libres desde Radio Cuca. Joder, gracias. Que andaba aquí liado hoy, es que a ver, con tanta pena de radio. Es lo que es, según, es lo que es. Las cosas como son y punto. Ese apoyo, la verdad que da gusto compartir momentos como este. Ya lo decíamos, ya lo comentábamos antes, el año pasado aquí, comiendo, haciendo programas de radio juntos, luego la pinchada que viene después. Bueno, ahora estamos aquí en la Revoltosa, en la parte de arriba. Bueno, hay gente aquí abajo. Si estáis escuchando, podéis subir, que bueno, estamos aquí haciendo programas de radio en directo. Es el preámbulo de una pinchada por la noche. Es un encuentro de emisoras de reggae. Así se, aquí arriba, ¿ves? Ahí. Ya van llegando. Bueno, según, ¿y qué nos dices del tema de lo de compartir espacio, compartir vibras, compartir ondes? ¿Cómo lo valores tú? Bueno, pues siempre es, yo tengo una cosa clarísima, que siempre es compartiendo y creciendo. Hay un debate siempre cuando nos juntamos la gente de radios, que la diferencia de los podcasts a la radio, a las radios libres, radios comunitarias, claro, la clave es compartir. Hombre, de hecho, hoy esto se está escuchando en Ovejas Negras, pero no sería posible si Radio Cuca no hubiera compartido la emisión con nosotros. Eso nos hace más grandes, ¿no? Gracias a eso se escucha en más sitios. Ahí está. Es la clave, eso, compartiendo. Y no hubiese sido posible si Radio Crash no hubiese montado este embolado. Por supuesto, y sin olvidarse tampoco, que tampoco sería posible si no nos dieran espacios como la Revoltosa, como el TNT de ayer para la fiesta, y como el Tizón Club, donde va a ser la gran folicia de esta noche, ¿sí? Eso, oye, compartiendo y creciendo, siempre aprendiendo. Bueno, pues vamos a hacer un cachito de los Fat Sound, Sonidos Gordos, que es el programa que se emite de vez en cuando en Radio Cuca, Radio Libre de Ubieu, 107.2 de la FM, Radio Libre desde el 83. Mete y según. Vamos a hacer así como una síntesis, ¿vale? Unos 20 minutinos de los oídos gordos. Ahí va. Ahí está. When I look out my window, I see sheep rushing and I know what you lying on my pillow, and I just can't get enough. Cause you give me the freedom. Yes, me and you go together. The universe. I show you that is not the case. Your love took me out of this red race. And what great strength she gave me. You're the king of the last kingdom. Shiny days and better weather. We both know how much we're up together. What a boy, what a boy, what a boy. Qué alegría compartir estos momentos de radio. Ovejas Negras y Miérgalo, La Madriguera. Guarayoy, Guarayoy, qué alegría, ¿sí? I'm here for Fat Club Radio Show. From the main voice, the Northern Massa representing. I'm here to play reggae music. Play! Coming, coming. Yes, coming, coming. Stepping. Coming, coming. Oh, Jaja children. Stepping. Yes. Come together now. Come together. Now is it time. Aquí en la revoltosa, la parte de arriba. Come together. Ram Cam Rally. Radio Cuca. Radio Crash, Ovejas Negras. Uy, ¿y La Madriguera? ¿Se emite en La Madriguera? No, ¿no? Eso será... Eso es. Run, come, rally. Es el nuevo temazo Blacko Molo. Directamente Dub Invasion Records. Can't you get a... Run, come, rally. Come with me, run, come. Yes, what a joy, qué alegría. Yes, continuamos. Especial para Ovejas Negras. Mira, Julio, mira qué versión. Directamente de Happy People Records. Esto, 40 copias. Vinilo cuadrado. Una pasada. 7 pulgadas solo por una cara. Bueno, yo me pillé una copia de eso. Pero bueno, estaba para mis... Lo que cuesta yo para mí no puede ser, no. Pero para mis hermanitos hay tal store. Hay regalo con... Me respondieron hoy y dijeron, joder... Guapísima versión de esta. If you still love me tomorrow, me seguirás queriendo mañana. Y espero que esta gente de Aital que me sigan queriendo. Joder, con estos regalos, ¿cómo no me van a querer? Bueno, pues como yo ahí, ¿ves? Phoenix City All Stars. Yes, desde el principio, selecta. Y aquí seguimos en el segundo encuentro de Reggae Radios Libres, Ovejas Negras, La Madriguera, Radio Cuca, Radio Crash. Yes, we got to make it. Yes, nos encanta escuchar esta voz. Yes, we're gonna make it. OBF, Mikey General. Pues un saludo a esa gente que está sintiendo esto en directo en el 105 de la FM en Chinchón, 107.2 Ubieu, en Ovejas Negras, en esa pedazo de web aquí, Julito ahí, que se lo ocurra editando vídeos con la web, nuevos cracks. Y bueno, y estos días en la madriguera. Un gustazo aquí rodeado de cracks. Compartiendo y creciendo sin. Strong. King Selassie, I alone. Guide me when we're trudging through the danger zone. And to the world it must be known. When Fat Club I play them never on their own, yeah. No seagun selector, light up yourself. This is Mikey General Scene. And that Fat Club radio showing up. Big up! Es algo que no cambia en estas radios libres, siempre resistiendo. Shadows of freedom, sí. Esas sombras de libertad hay que convertirlas en luz. Resistiendo, modelos comunitarios, modelos anarquistas, apoyo mutuo. To build a better nation and a system. Hey, we system. Yes, 40 años. Radio Cuca, 39, 30, 38. 85, Radio Crash. Y seguimos ahí, resistiendo. Fat Sound. ¡Sin miérgalo! La madriguera, Ovejas Negrax. Segundo al cuentro Reggae Radios. Resistiendo. We are the resistance, standing up against the bad system. Yeah, I and I resisting to build a better nation and a system. Hey, resisting. Resisting. And I resist them. Yeah, rebel yell, check it. Standing up against the fraud, politician, hitman squad. Cause even though we're flat, we're top notch, yeah. The system is at fault, all the traps and the assault. But we have the treasure vault, jack exalt, yeah. I and I have the thunderbolt, yo, this energy never halt. Worry a dread of ball somewhere, straight from the heart. Of the heart we never jab, yeah. We are the resistance, standing up against the bloody system, yeah. I and I resisting to build a better nation and a system. Hey, resist them, resist them. I and I resist them. Oh no, the world it seems safe not a long time ago. Dios Libre resiste. Yo, warrior, lion, lioness, listen. Like this of a Jesus, Mau Mau on the black lion. Against colonial power we will carry on. Like Shaka Zulu and Kujo, heavy like a lion. Queen Nani, Naya Bingi, Bandi Vatican. I like the vampire hunter in Bohemia. I like the dopey conqueror in a Jamaica. I like the exodus camp in the desert, y'all. And we will fight until we reach the promised land, y'all. We are the resistance, standing up against the bloody system, y'all. Si mierda lo resiste. I and I resisting to build a better nation and a system. Ay, resisting. Resisting. This is Donovan King J representing from a Brethren Selector Circle, Rastafari. Yeah, siempre hay música con un mensaje. Sirenas de Caveman aquí, bueno, impresionantes. Ya no hay que ni apretar botones. Moviendo la mano en el aire y se modula. Babylon, estás perdido, ya estamos, vamos a por ti, Babylon. Ya lo tenemos.